Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Bienvenidos a Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Esta es la emisión 108. Les saluda a su amigo Vladimir Contreras. Antes de iniciar, quiero mandar un saludo a quienes retransmiten el programa de Palabras Sonoras y sus radioescuchas. Recuerden que nos pueden escuchar en Chiapas en la frecuencia libre de San Cristóbal de las Casas, Radio Muculum en Occhuc, Radio Axlequilcop ubicada en Bachajón, en Oaxaca por Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec, y en la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca en San Miguel Tzinacapan. Saludos y abrazos también a quienes nos sintonizan por el cadenazo global de radios libres y comunitarias. El día de hoy en Palabras Sonoras tendremos una entrevista con un habitante de San Mateo del Mar para saber más sobre los hechos donde 15 personas perdieron la vida por una agresión con armas de fuego. Esto cuando representantes de agencias municipales de San Mateo del Mar se dirigían a una asamblea programada en la población de Huazantlán del Río. En colaboración con Arturo Espinosa y el programa Territorios de la Universidad de Guadalajara, compartimos una cápsula informativa sobre cómo ha ido evolucionando las manifestaciones en Chile y la participación del pueblo mapuche en estas movilizaciones sociales que se generaron en octubre del año pasado. También tendremos la participación de Roxana, que desde Las Palomas, ejido de Bachajón, Chiapas, nos comparte una entrevista que le hizo a la profesora María, una producción que surge a raíz de una capacitación que lleva a cabo la red de comunicadores Boca de Polen para la radio comunitaria Axlequilcop. Como cada semana, también tendremos la participación de nuestra querida compañera Gaby López, quien desde Tuxtla Gutiérrez nos envía la columna Voces Ensortijadas, con el tema Rojo Púrpura. Durante el programa escucharemos las cápsulas realizadas por la radio comunitaria Jitontic con datos precisos sobre qué es el coronavirus, cómo surgió y cómo cuidarnos. Todo esto en lengua materna tzeltal. Gracias a Genoveva y Jesús, radialistas apasionados de la radio Jitontic, por compartir sus producciones. Antes de iniciar, les invitamos a escuchar a don Anselmo Saldívar, de San Mateo del Mar, interpretando un canto tradicional del pueblo Icot. Leau se me atsasahi kanto tal do me kia vayor. pikitipien meseyal dom kantot nalyan isashi. Wesh misoy kalimet kya kha kya tikikot shawayla ne hatsaya imbas. Wesh misoy ya sogikos kamum merkwik shawayli ne shikesandiyam na haverkwik. Koswishikwik de yesh minboy shikesandiyam na chesh minboy. Tiriam birang na hieti mol tikal kya shayay neat. Kamum mi pe aya tik molingo mindia kombeias. Wesh mi soya soy mol sayana hawa tik mol. Kos wishi pe ay netson si malatonin chomo palimbiay. Wesh mi soy halimet kya kha kya tikikot. Shawayla nea hatsaya imbas. Wesh mi soya soy ikot. Kamum merkwik shawayli nea shikesandiyam na haverkwik. Kos wishi kwik de yech min boy, shike sandiyam na chesh min boy. Malay sapiang lama te chanet, liawan de kare pikia bayor. Kos dengue tingga na piang, kos dengue tiana keli. Sapiang gal kaneng kumakang gini riau, waldo ma piang ni riau timol. Masay ni riau nenggay tilikos, kos ngumakawe unge tiriam. Wesh mi soy kalimet kya kha kya tikikot shawayla ne hatsaya imbas. Wesh mi soya soyikos kamum merkwik shawayli ne shikesandiyam na haverkwik. Kos wishikwik de yech min boy shikesandiyam na chesh min boy. De yech boy at yaminet na aga mustika atikmol now agagay pues na wesh este ambiyas ni son kama wes nop mau a hei hei mau ande aran hieti mol y wes mapeay el inon vuelto pues at hei katne mol pero como soy eso y cosa pues a hei katne y cosa. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo la revolución hay a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado un pueblo puede determinar su propio futuro. Metiketik tatiketik teayesh tajujuna comunalik hain kalto has kalel teyah koltai batik ya kaktik ta ilel teslekil kotantik yuun mash kaktik ipahuk te chamel sibil coronavirus COVID-19. Noptik kaitik te tulango kolil te yayistel te chamel coronavirus COVID-19 te mejul talok el o chiknahelta comunaltik o lumaltik. Pahalme yashuk kuntik te mash kaktik o tokta pasel tah lumaltik hate tulango kolil into. Untigme te cop aye ya ya te atletic y un te mukun nail pochiletic. Hilanta ana, maslok ata comunal te me mayuk tulans coplale. Melel te chamel into, le me ay chignahem tamuk ulumetic. Teme lok ate y chame ap hil te chunels pasel te cop ayehetic. Albils coplal y un te atletic y un te mukun nail pochiletic. Yun hich mastaka tain chamelto. Poka met taha sok chapon o tasmil hibal chanul chameletik pasbil ta alcohol. Alal yesh obanahat o sat isubahat makate ani sok te ashuku. Otak unil hun te mash hala tatuntesel. Mashapik te ani sok te ave. Mame shata talak el temacha sat isuba obana sok te ais kakal un metro yasta kilbatik sok. Teme

De acuerdo con el comunicado del municipio y pueblo de San Mateo del Mar, también publicado el 22 de junio, dirigido a la ciudadanía y COTS, al gobierno federal, al gobierno de Oaxaca, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, a las organizaciones sociales, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas, resaltan que el día 21 de junio, en un ambiente pacífico, todas las comunidades que conforman el municipio, una vez concentrados en la cabecera municipal de San Mateo del Mar, se trasladaron en 20 camionetas pasajeras a la agencia municipal de Huazantlán del Río para llevar a cabo una asamblea programada. En el camino, en el crucero de Reforma, en un control de seguridad sanitaria, fueron atacados con armas de fuego en la que resultaron heridos 6 personas, por lo que tuvieron que regresar a San Mateo del Mar. Según detallan en su comunicado, los pobladores de diferentes agencias municipales solicitaron a la Guardia Nacional y Policía del Estado el acompañamiento a Huazantlán del Río para su seguridad. A pesar de esto, al llegar a Huazantlán, fueron recibidos nuevamente con violencia. De acuerdo con el comunicado del municipio y pueblo de San Mateo del Mar, los elementos de seguridad se abrieron el paso dejando solos a los pobladores. El pueblo Icots señala como únicos responsables de esta ola de violencia, actos criminales y asesinatos a Bernaldino Ponce Hinojosa y a Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez. Para acercarnos más a los hechos, tenemos la entrevista a una persona habitante de San Mateo del Mar, quien dio su testimonio para la red de comunicadores Boca de Polen. Convocó una asamblea para todo el pueblo aquí de San Mateo del Mar para irse a la agencia de aquí de Huazantlán del Río para con todos los comuneros para llegar a un acuerdo de, pues lo que pasa es que tienen un bloqueo ahí en la carretera y no dejan pasar a la ciudadanía para viajar a Salina Cruz, que es pues afecta a la comunidad, sobre todo la, pues todo, ¿no? Es el libre paso para todos los vehículos que pasan a transportar medicamentos, alimentos para la comunidad. Entonces iba a llegar a un acuerdo ahí en Huazantlán, porque pues los de esa comunidad tenían bloqueado la carretera, para ver en qué acuerdo llegaba. En eso, que se iban ayer, como eso fue como a las 12 del día, se fueron varias camionetas aquí de la comunidad, y en eso que pues el comunicado que salió era de que pues ahí porque del tramo de la comunidad de San Mateo a Huazantlán hay una comunidad que es la Reforma, ahí entonces se tiene que pasar ahí en la carretera. Entonces ahí en ese lugar pues se encontraba un filtro sanitario que era impuesto por el actual presidente para verificar a todos los vehículos, pues fue igual por la pandemia, ¿no?, del COVID-19, para pues sanitizar a los vehículos y a las personas. Entonces, pues en ese lugar, cuando llegaron, el comunicado que salió primero es que cuando llegaron, pues automáticamente estaban quemándose ahí, estaba bloqueado la carretera, estaban quemando llantas, y en eso salieron personas armadas, y les empezaron a rafaguear a las personas que se iban para la asamblea ahí en Huazantlán. Entonces ahí hubieron heridos, y pues de ahí empezó, vino la patrulla, como la costumbre aquí en la comunidad, tocando los tambores para convocar a la gente que hay una balacera allá en la comunidad, la salida de la comunidad, y que los paisanos estaban atacados, estaban siendo atacados, agredidos, entonces para que la gente fuera a apoyar. Entonces se fue, se hizo la asamblea, entonces pues las personas de que se fueron pues tuvieron que llegar a Huazantlán. Ya en la madrugada, que amanecimos el día de hoy, pues se escuchaba en las versiones que se tenía, es de que varias personas fueron pues calcinadas, golpeadas, ¿no? Entonces, presuntamente por personas de la comunidad, y ahora sí que las personas que fueron golpeadas y asesinadas hoy en la madrugada, pues son personas que participaron en la balacera del día de ayer, ¿no?, por el grupo opositor. Entonces, y eso fue como el problema que se tiene hasta ahorita, ¿no? Entonces, ahorita estaba leyendo algunas versiones de lo que dicen los compañeros, que dicen algunas personas de la comunidad, que pues hasta ahorita, pues parece que la situación está muy tensa, ¿no? La gente tiene esa incertidumbre de que qué puede pasar, y más probable es de que pues suceda, ¿no?, otro ataque armado. Entonces ahorita estaban pidiendo refuerzos a la comunidad para que pues fuera a reforzar, ¿no?, a la comunidad de Huazantlán, porque pues al parecer hay gente armada que quiere atacar, ¿no?, por la muerte de estas personas. Entonces pues hasta ahorita igual se está viendo y se está circulando la información de que, no sé si ya llegó o hasta en la mañana, el gobernador Alejandro Murat envió a su secretario de seguridad para llegar aquí de vía aérea a Huazantlán. No sé si a Huazantlán o aquí en la comunidad, porque no hemos escuchado ningún helicóptero. Viene para apaciguar eso, ¿no? Entonces, al parecer, esto ya llegó a oído de la autoridad estatal, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente qué va a pasar. Ahorita hay una asamblea, no sé de qué se, la verdad es que se está tratando, pues en lo que pueda, pues a lo mejor más tarde, ¿no?, enviar más información de qué es lo que está pasando en la comunidad, y eso es a grandes rasgos, ¿no?, de lo que sucedió ayer y hoy. Bueno, mira, la comunidad se rige por usos y costumbres, y pues ahorita que se eligió el presidente, pues este presidente pues fue impuesto, ¿no?, como lo vuelvo a repetir, por partidos políticos, y pues no fue impuesta por la comunidad, y automáticamente pues la comunidad está en contra del presidente, ¿no? Y desde ahí empezaron estos problemas, pues hace aproximadamente un 2 de mayo, ¿no?, de este año, donde fueron varias personas fueron agredidos ahí en Huazantlán del Río por personas presuntamente igual del presidente. Quemaron casas, carros, mototaxis, para intimidar a la gente, ¿no?, diciendo que el que manda pues es el presidente, ¿no? Entonces, como que pues desde ahí empezó el problema. Y desde en ese entonces empezó un bloqueo, ¿no?, ahí en la comunidad de Huazantlán. Entonces, desde ahí la gente ha tenido como pues ese, pues bueno, el cabildo de este nuevo presidente pues está ahí en la comunidad de la Reforma. Se puede decir que la comunidad de la Reforma pues está con el presidente, ¿no? Por eso está el cabildo ahí en esa comunidad. Y pues ahorita todo el pueblo, todas las colonias pues están en contra de él, ¿no? Entonces hay mucha gente también que es comprada, ¿no?, por supuestamente el presidente. Pero pues la gente ya lo identifica. Entonces desde ahí se viene ese problema, ¿no?, que se viene presentando en esta comunidad. Pues lo único que se pide pues es la paz, ¿no?, la tranquilidad en la comunidad, porque pues la gente pues está con esa incertidumbre. No sabemos qué puede pasar el día de mañana, ¿no?, con todo esto. Se hace justicia con su propia mano. Entonces lo que pues yo puedo invitar a todos los medios, puede ser que puedan pues que el gobierno no pueda voltear a ver esta situación, y que bueno que ahorita pues si el gobierno, el presidente, el perdón, el gobernador del estado, pues ya se dio la tarea de revisar este asunto para apaciguar esto, está muy bien, ¿no? Entonces la idea es que ya no se siga violentando más, pues, porque pues la vida de varias personas corren en riesgo por defender su territorio. En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. temetik balumilal chulahem merel hatem muk a kushinen. Ya caibetik tescopia yeste estatic petul com sequel te hachem tabasolo 20.000.000 te cocingo Chiapas, México. Hichla kiluk ala chiontel. Kalal hicha hulte chulerin te mehtate por soto bahela kayu khame ja paite askale ik otigna shuntes chailele plus pihte somtel ta atel awal tsum bahel yunte kaltik yunte chenektik ha yura lishbelte yas awala hotik sokte mehtatik lumaltik leto ta banti kushulotik chikante birate shlokate bante shate hotike moraz ento pes puro kapele kotik atel sokte lumaltike ye ha yashviotik kuhte bukshola ha Está en ti juste bucate, pero ya te jote está campo. Y más talate, melotane caetic, más chitic de brete, estaliale como jotica pastica, vete, vel cuch el tigale, magic machate, ya se lo que es botigal, hache motecate, y shimente, wahe, matse, pues ha, kicho te cujunk alte, bante, ya te jote, hayakte, chielucate, aldichane, mame, vapor, ya antigna, vete, hitch bitilte, cule hetic, te ya antigile suel, stugalic, jotica, suntic, jotica, ya te jote. Kakak entatik te chulim kinal has petohotik tas pahtas mal kakal mayuk yan parki hich ayate hviel tike kawal sunutik ta spesial te bilam mayukuntik pues haya ya botes tukal te chulim kinale mayue pues hame ya kaitik awal yunte havir kaltik pues lekish ayte kushinel tike mele ayiste si homaltik ya chebalte kaitikish awal ta khun havil پس آخو کلا یال ته چلیم کنال ته بته یا بو تک ته ویل کوچ ال تیگه مل هیچ ته آیو تک تل ته سپاسل سوک ته مهتا تیگ هیچ بته خایش ته کرمش آچشش پس ممش آچ آیی کوک خانش ته کوب این که کل آیو تک این تو یو اون ته تولان و کلیل ته آیت سپامال بالومیلال تسکه ته چامل کرونا ویروس ته بین یستاک پاستیک یو اون مشکای و کلتیک Das cuenta te viel kuch el tik ha te ayes te la yalish kai tik te statik petul. Un bajo tik, shviotik hich te bitils no peso hotik te mam tiketik. Ha uk yahtun te stik bin yashlo tas bah te lum kinaltik. Yu un me hich ma yuk mel otan tabay huhun komonaltik. Me tiketik ta tiketik. Yorel me te ya kakwaitik gil te patil chieletik te tulans koplal te bin yak ohilel te nail meil tatiletik. Ayuk tulanil kotantik. Manchuk yas salotik te hviel kucheltik. Tsuntik huhun shutuk te aval tsunubeletik tas ba te hlum kinaltik. Vieliletik te yayag lekil kuchlehal. Hahun chap atel te yashu yas pas te batzil ants miniketik. Haik opa yihetik to ha las pas te kasesek opetik yun radio comunitario hitontik te aitas lumaltik abasolo o cocingo Chiapas, México. Anishich kol taiwanuk te tsop ateletik yun cultural survival. Palabras sonoras. Radio de Derechos Indígenas. Porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Nuestra madre tierra es sagrada y es la principal reproductora de la vida. Escuchemos a don Pedro Velázquez Hernández, originario y hablante de la lengua tzeltal del pueblo de Abasolo, municipio de Ocosingo, Chiapas, México. Este mes que viene, el mes de mayo, es el tiempo de la siembra, que nosotros ya casi vamos a empezar a sembrar. Nosotros nos cosechamos, nosotros cultivamos nuestra madre tierra. Entonces ahí sembramos nuestro frijol, maíz, verdura, calabaza, pues ahí sale todo donde trabajamos nosotros. Nosotros cultivamos, que somos la gente campesina que nosotros trabajamos. En nuestras milpas, así como sembramos dos veces, sembramos el mes de octubre, noviembre, digamos que es el sijomal, que ya estamos para doblarlo. Nuestros alimentos nosotros los sacamos. Nosotros lo cosechamos pues, gracias a nuestra madre tierra que nos está dando la alimentación. En estos momentos de crisis y emergencia sanitaria en la que está pasando nuestros países a causa del COVID-19, una alternativa para subsistir es la que nos comentó don Pedro: seguir trabajando, cultivando con nuestros sistemas agrícolas y alimentarias, propios de acuerdo a nuestra cultura, para así sentirnos fortalecidos, fortalecidas en nuestras comunidades o pueblos, para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Hermanos, hermanas, es tiempo de fomentar, promover con nuestras generaciones actuales que este es el tesoro de nuestros pueblos. Sigamos resistiendo. Que no nos falte nada. Produzcamos de todo un poco. Alimentación sana y saludable. Un derecho para nuestros pueblos originarios. Esta producción fue realizada por los colaboradores de la radio comunitaria Jitontic de Abasolo, municipio de Ocosingo, Chiapas, México, con el apoyo de la Organización Cultural Survival. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Para tener un panorama latinoamericano, entrevistamos a un par de investigadores del pueblo chileno, quienes nos ayudarán a conocer de primera fuente cómo han venido evolucionando las manifestaciones sociales en Chile. Para entender cuál ha sido el papel del pueblo mapuche dentro de las protestas iniciadas en octubre del año pasado, el doctor Claudio Palma, investigador y analista del estallido social, nos ofrece estos antecedentes. Todo comenzó una tarde 18 de octubre con las personas de Santiago que comenzaron a juntarse en las afueras del metro, lo que es, bueno, ya todos sabemos, se generó un movimiento bastante amplio en cuanto a su cantidad de gente que convocó. Llegó el 25 de octubre a una marcha de 2 millones de personas en Santiago y más de 3 millones de personas en todo el país por la reivindicación de derechos sociales, especialmente que tienen que ver con las pensiones, la salud, la educación. Son las tres principales peticiones del pueblo chileno. Pero hay algo curioso en ese levantamiento social popular, que la bandera mapuche, por ejemplo, es la que se ha transformado en un símbolo de las manifestaciones, porque es la única bandera que ha unido a los manifestantes. Y eso pues, tiene un trasfondo histórico y social bastante poderoso, que es la cultura mestiza y el origen mestizo del pueblo chileno. Pero también, por otro lado, responde a un apoyo, digámoslo, a una coincidencia en cuanto a las peticiones que se hacen en torno a cuestiones que ya el pueblo mapuche venía viendo desde hace muchísimos años, porque el pueblo mapuche ha sido reprimido y ha sido excluido en este modelo neoliberal a partir de cuestiones extractivistas, de políticas que apoya el Estado en torno a la extracción de recursos naturales. Esto está afectando a todos los pueblos indígenas del continente. Pero hay una coincidencia entonces en las últimas manifestaciones, desde octubre, en relación a estas demandas. Lo que, en otras palabras, el pueblo chileno y el pueblo mapuche, lo que se está viendo es que tienen las mismas demandas por derechos ciudadanos y derechos, en este caso el pueblo mapuche, derechos étnicos. Por su parte, Martín Torres, sociólogo que desde el año 2011 radica en México, realizando trabajos por los derechos humanos y la prevención de la violencia, además coordina el espacio cultural Café Quinqué en Guadalajara, nos comenta sobre las manifestaciones en Chile en tiempos de pandemia. Ahí quizás también me gustaría referirme a cómo ha sido la evolución del movimiento social a raíz de la emergencia sanitaria del coronavirus. Efectivamente, se da una situación de cuarentena, paulatina, con muchos elementos de autocuidado. Recordemos que el gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno neoliberal, Sebastián Piñera es un empresario, y por lo tanto todas esas medidas han sido siempre supeditadas al poder económico. Y en ese sentido, la manifestación social, la evolución de este estallido popular, tomó un carisma distinto. En el mes de marzo, tradicionalmente, es un mes de manifestaciones en Chile. Calza con el inicio del año escolar, tanto en universidades como en las preparatorias y secundarias. Y también hay ciertos hitos que vienen desde la dictadura, que son fechas de conmemoración, como el Día del Joven Combatiente. Entonces, había una expectativa de que marzo hubiera un resurgimiento muy fuerte y muy profundo del movimiento social, que quizás en los meses de verano, que en el hemisferio sur pues son enero y febrero, bajaron un poquitito quizás el volumen de manifestantes. En marzo empezaban de manera súper evidente a subir, y llega esta situación de la pandemia, y las manifestaciones se empiezan a hacer más pequeñas, pero en distintos puntos de la ciudad. Esto quiere decir que a pesar de tener una situación de medidas sanitarias, la gente sigue ahora manifestando su descontento, ahora muy ligado en los últimos meses, en la última semana, a temas de abandono del Estado, temas de seguridad alimentaria, temas de acceso a la salud, en donde también se evidencia de manera más descarnada los elementos de un Estado neoliberal. Y justamente ahí es donde también creo yo que se encuentran estas coincidencias que planteaba Claudio en un principio, cómo justamente el movimiento mapuche, el pueblo mapuche, con sus reivindicaciones territoriales y étnicas, también son parte de las reivindicaciones, no totales, pero sí son parte de las reivindicaciones de las zonas populares en Chile. Entonces yo creo que ahí también hay un elemento interesante que en los meses posteriores, una vez que ya estas medidas de confinamiento vayan bajando, muy probablemente las manifestaciones sociales van a resurgir con muchísima fuerza. Martín Torres refiere la importancia de las asambleas populares como eje para las reformas de la Constitución chilena, trasfondo de las manifestaciones y protestas. De hecho, desde octubre del año pasado, por lo menos hasta el mes de marzo, se dieron un sinnúmero de cabildos a nivel territorial. En el caso de Chile se dan las comunas, ¿no?, que son como municipios en una versión un poquito más pequeña, pero se transformaron en diversas asambleas populares en donde la gente común y corriente, no necesariamente siendo abogado o teniendo como algún conocimiento específico, reflexionaba y dialogaba con sus vecinos y con los demás pares respecto de cuáles eran los elementos que debería tener esta Constitución. Entonces yo creo que ese ejercicio ciudadano y del pueblo es uno de los elementos fundamentales para que en el plebiscito y en la construcción de esta nueva Constitución efectivamente se refleje el sentir del pueblo chileno. Para concluir, Claudio Palma reflexiona en torno a la similitud de las manifestaciones recientes en los Estados Unidos y lo que vivimos en América Latina. Bueno, creo que es muy, muy importante el sentido que tiene el comentario de Martín, sobre todo a partir de esta cuestión que ocurre en Estados Unidos, que al ser Estados Unidos creo que lo hace incluso mundial, ¿no?, por, digamos, la expresión de los medios. Sin embargo, esto ocurre diariamente en nuestras poblaciones, en nuestras viviendas, incluso donde la vulnerabilidad es tal. La única vez que la gente se entiende con el Estado es a partir de la salud, en los sistemas de salud, y también en la policía, que es la que está en la calle. Pero cuando esta policía, por ejemplo, y a lo que me refería en la herencia de la dictadura militar, es una policía que lleva años con una tradición de represión en contra de su pueblo, esto no hace más que reafirmar el movimiento de octubre y las mutilaciones, que eso es algo que es, wow, o sea, para mí todavía me sigue doliendo que el pueblo chileno haya tenido que soportar durante octubre, noviembre, diciembre, que ciudadanos sean mutilados por el Estado, en plena calle, a plena luz del día incluso. Eso fue terrible. Y eso no hace más que concordar con todas las expresiones que de reclamo en contra de abuso policial que hay en todas partes del mundo. Y eso, ¿a qué nos lleva? Y esto no es que me quiera ir en un nivel más elevado, pero esto nos habla de la situación del capitalismo, porque este brazo que defiende a los gobiernos, que en el fondo son fieles representantes de intereses económicos, pues no hace más que ser una cadena que todo el mundo conoce, pero que tenemos que salvaguardar. Es ahí la importancia del aspecto constitucional, por ejemplo, de lo que estábamos hablando en Chile, ya que esta entrevista se refiere un poco más a eso. Pero nos ha permitido, pues, tocar varios temas que creo que son de suma importancia para el acontecer actual. Y gracias, Arturo. Bueno, no sé si estaremos terminando, pero gracias, Arturo, por la interés que siempre tiene Territorio en los temas étnicos de Chile. Y en este caso también ampliarlo un poco a la situación de la pandemia y cómo eso ha ido afectando el movimiento social de octubre en Chile, que es por todos conocido y que Radio Universidad también ha rescatado en varios programas. Así que te agradezco, Arturo, el espacio. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y ocurrió la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Y ocurrió la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Buenas tardes, compañeros. Soy Lady Roxana Pérez de Mesa, reportera comunitaria del Centro de Atención Chilón. Me encuentro en el ejido San Antonio de las Palomas, municipio de Chilón, para hacerle una entrevista a la profesora María de Mesa Estrada, directora de la Escuela Primaria Comunitaria República de Chile, que se ubica en la comunidad de La Providencia, municipio de Chilón. Buenas tardes, profesora Mari. Buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista. Pues gracias a ti por hacerme una entrevista. Estoy de acuerdo a responder todo. Bueno, le voy a hacer preguntas que se trata de su centro de trabajo, PESI. Primeramente, ¿cuántos años lleva usted laborando en este programa PESI? Llevo 25 años. Cuando usted empezó a laborar en este centro, ¿qué diferencias le encontró con otros centros de trabajo educativo? En el centro de trabajo donde yo laboro, encontré con estaba en malas condiciones, no había aulas, y encontré con muy bajas matrículas de los alumnos. Y en otra escuela había muchos alumnos y había aulas, y ahora pues siguen como está, y mi escuela pues sí están progresando. Bueno, ¿a qué nivel de estudios aceptan en este centro educativo? Pues hasta el momento aceptan de bachillerato terminado. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este centro educativo PESI? Pues la ventaja es que ahora ya está equipado con equipos de cómputo y muchos materiales más, y los niños aprenden a utilizar lo que es la tecnología. Pues desventaja del salario, porque no es un salario que recibimos, es una beca. ¿Este programa PESI en qué nivel está, como federal o estatal? Estatal. ¿Han hecho algún movimiento magisterial sobre sus sueldos? Sí, hemos hecho movimientos, pero el problema porque nosotros no tenemos o sea, no podemos hacer diferentes movimientos, pero sí hemos hecho y pero no hay buenos resultados. De este movimiento, ¿qué han logrado? Pues la verdad, lo que hemos logrado es que logramos un poco lo que anteriormente ganamos muy poco. Ahora, lo que el movimiento que fue hace 2-3 años, logramos 32 pesos nada más de lo que es la beca. ¿Cómo ve usted este programa PESI? Pues programa PESI y ahora está muy estricto. Pues, anteriormente no era así, aceptaban de como de cualquiera, pero ahora ya se pasó en mano de los de la secretaría. Ya el que quiere entrar tiene que hacer examen directamente a la secretaría. Bueno, ¿recomienda para los jóvenes quienes han terminado su bachillerato? Pues la recomendación de los jóvenes, que los que han terminado ese bachillerato, que luchen, que siguen luchando, que busquen pues la manera, como si los que quieren entrar en ese programa PESI, que busquen la manera, que contacten con unos compañeros que ahí trabajan. Bueno, ¿algo más que quiera proporcionar sobre este programa PESI? Sí, lo que quiero proporcionar que sigue ese programa, porque es muy importante para seguir adelante, o sea, para seguir estudiando y lograr una plaza en el sistema federal. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por darnos un poco de información sobre este programa de peso. Pues gracias a usted. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos diez, no somos cien. Cuéntanos bien. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras, Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Voces ensortijadas, rojo púrpura. El calor comenzaba a sentirse con fuerza. Miriam estaba a mitad de labor en su pequeño huerto. Tenía un mes de haber iniciado esa tarea sembrando chile, romero, hinojo. También había colocado ahí algunas macetas que ya tenía en casa. Esa actividad le alimentaba el espíritu y lo hacía con mucho amor. Removió la tierra para sembrar un árbol de tulipán rojo tipo clavel, con la firme esperanza que quisiera estar en ese espacio y crecer en el huerto. Era uno de los tulipanes favoritos de su mamá. Puso el árbol en el espacio cavado, le agregó tierra, abono de su propia cosecha y a manera de ofrenda a la tierra y al árbol de tulipán, sembró su luna. El color de la sangre lunar era rojo intenso, vívido, tan brillante que se veía hermoso ante la luz del sol. Desde su corazón hizo su agradecimiento a la tierra, a la vida, a su cuerpo. Terminó su faena y regresó a casa. Mientras volvía, recordó que nunca era tarde para honrar el ser mujer. Vinieron a su mente las diversas experiencias en los círculos de mujeres, donde descubrió la importancia de agradecer cada periodo lunar en su vida. Pensó para sí que cada etapa en la vida de las mujeres es importante. Sin embargo, por cuestiones culturales, la etapa menstrual se vuelve una especie de tabú que se inculca como algo que debe ocultarse, como si fuera malo, sucio, logrando con ello que en muchas ocasiones no se quiera que lleguen esos días. Siempre estaría agradecida a las mujeres amigas que le permitieron descubrir la importancia de ofrendar la luna como una manera de sembrar la vida, de agradecer la oportunidad de estar, de vivir, de crecer y de amar su ser mujer. En casa se dispuso a regar las plantas de sombra que tenía. Al llegar al cactus colgante, como ella le llamaba, observó que estaba lleno de flores, color rojo púrpura. Anteriormente había sembrado en él su periodo lunar. Se acercó a las flores y a manera de susurro les dijo: «¡Qué bellas están! ¡Gracias!». Observó detenidamente la forma de las flores. Le encantaba, como una especie de estrellas, pero con detalles curvos, y lo que más le atraía era el color rojo púrpura como la ofrenda de vida. Palabras sonoras. Sabes Sendim na hautin bas, sendim na yagin bas. Miawin weshimong balay sa hautin bas. Ondot mendekar misa si kwaminit. Tremien ap mahawarang wana kevik nang usnit. Showeyam weshimiat, showeyam weshimiat. Misa si kwaminit na sahi kwashinit. Showeyam weshimiat, showeyam weshimiat. Misa si kwaminit na sahi kwashinit. Yeah, yeah. Show on with him, yeah. Ya sira na pieng nandu bigwashimong sahawno net no lat handot mangot mimum kamuna mela mai sandiam na yagimbas kamuna paksa mai sandiam na hautimbas showeyam wishimeat showeyam wishimeat sasi kwaminet na sahi kwashinet showeyam wishimeat showeyam wishimeat sasi kwaminet na sahi kwashinet. Juana es la promotora de salud de San Andrés de las Flores. Es de mañanita y ella ya va camino al molino y se encuentra con su tía Balbina. Buenos días, tía. Juanita, ¿qué cuentas? Aquí ando, muy atenta con esto del coronavirus. De verdad no quisiera que le haga daño a nadie del pueblo. Pues, qué bueno, mija. Esperemos que no llegue. Oiga, ¿desde cuándo anda usted con ese resfriado? Ay, Juanita, esto lo tengo desde hace unos días. Me lo pegó tu primo Abdías. Él anda peor. ¿Y ya fueron al doctor? No, no te preocupes. Es solo un resfriado. Sí me preocupa, tía, porque es importante que todas y todos estemos bien y que no se contagie más gente. Entonces dime, ¿cómo puedo saber si tengo eso del coronavirus? Pues, no es para que se preocupe, tía, pero la tos seca y los estornudos que usted tiene forman parte de los síntomas. También fiebre. De pronto le duele el cuerpo y sobre todo dificultad para respirar. ¡Híjole! ¿Qué será que me contagié de eso? Espere, espere. No es para que se asuste. ¿Siente que tiene fiebre? Tóquese la frente. No tengo fiebre. ¿Le duele el cuerpo? Pues, tampoco. ¿Y le da hambre? Tú sabes que me gusta mucho comer. Ayer me eché mis tamales muy sabrosos. Ah, bueno. No creo que tenga el coronavirus. Ha de ser un resfriado normal. Pero la verdad es que solamente con pruebas de laboratorio lo podemos saber con seguridad. Por eso no debería exponerse. Vamos a la casa. Bueno, tengo que estar más atenta conmigo y con toda la gente que tengo cerca. Así es, tía. Y los síntomas son tos seca, estornudos, fiebre, dificultad para respirar, dolor del cuerpo y falta de hambre, ¿verdad? Eso fue lo que me dijiste. Pero no toda la gente presenta todos los síntomas. Si nos mantenemos sanas y sanos, es más difícil que nos afecte esa enfermedad. Gracias, Juanita, por todos tus consejos. Me voy a cuidar. Voy a compartir esta información con toda mi familia. ¿Sabe qué, tía? Yo le puedo llevar el nixtamal al molino. Y usted dígale a mi otra tía que ella cuide a mi abuelita que vive con usted. Recuerde que la gente mayor es la que más puede sufrir si se contagia de esta enfermedad.